más nada que esconder. Su ropa armó con retazos de otra piel. Y así se fue, tal vez no la vuelva a ver con la luz del día. Y caminé, me cansé de caminar y no encontré una respuesta final, pues me escondí en una foto a la pared. Te escucho ahí en los sueños tan real. Mañana es lo que queda de verdad. Tu recuerdo me hace bien, ya es de noche en la ciudad. Imagino un final.